De la siguiente fábula debéis sacar como conclusión la importancia de ser prudentes, de evitar los peligros. Tiene como protagonistas esta historia a un león muy astuto y a una zorra que no era tonta precisamente. Cuando el león llegó a viejo y le faltaron las fuerzas, decidió emplear la astucia para obtener su comida. Por ello, entró en una cueva, se tendió en el suelo, simulando hallarse enfermo. Así, atraparía a los animales que fueran a visitarlo. Habían muerto ya muchos entre sus garras, cuando una zorra que sospechaba la verdad se presentó a la puerta de la cueva, deteniéndose a prudente distancia. «¿Qué tal va esa salud, señor león?», preguntó. «¡Ah, mal, mi querida amiga!», respondió este. «¿Pero por qué no pasa para que conversemos un ratito? ¡Ah, me aburro tanto aquí!». Entonces la zorra contestó. «De buena gana lo haría, señor león, si no conociera el triste fin de tantos animales que entraron y no volvieron a salir». Ya sabéis, amiguitas, amiguitos, huid del peligro, sed prudentes y evitad, siendo inteligentes, caer en las garras del enemigo.